qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Buenas tardes a todos, bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Hoy les traemos el programa ¿Qué ciencia con las vacunas? Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? O que también nos pueden contactar a la cabina de La Voladora Radio por medio del teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 55-40-61-54-59, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. El día de hoy, como decía Felipe, pues vamos a hablar un poco acerca de las vacunas. En el programa de la semana pasada, que espero que hayan tenido oportunidad de escuchar, hablábamos un poco acerca de los virus y de cómo están conformados los virus. Mencionábamos que los virus no están vivos, por lo tanto buscan la célula de un hospedero para poder reproducirse, y que principalmente están conformados por material genético y unas membranas hechas de proteínas o de lípidos que les ayudan a protegerse. Estas membranas, en el caso por ejemplo del coronavirus, mencionábamos que una de estas membranas, la membrana o la proteína S, o la proteína también se le conoce como spike, es la que le permite entrar a las células de los humanos. Esta información es importante porque la estaremos retomando en el programa del día de hoy. Pero bueno, también decíamos que los virus pueden ser de ADN, pueden tener en su información ADN o ARN. En particular, el coronavirus es un virus de ARN. Esto hace que cuando se está reproduciendo mute muy seguido y vaya cambiando. Pero entonces, si los virus tienen tanta facilidad para poder reproducirse y estarse mutando, ¿cómo hacemos nosotros, los humanos, los animales o en general los hospederos de los virus, para poder defendernos de su ataque? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, como menciona Tania, pues vimos que los virus están cambiando todo el tiempo, y por eso tenemos tantas cepas, ¿no? Ahora están muy de moda la cepa de Inglaterra, pero se han ido descubriendo muchas cepas, bueno, muchas variedades del virus. Entonces, de este virus, y eso es lo que puede hacer que en algunos casos sea más infeccioso o puede ser más mortal incluso. Pero los hospederos, los animales que nos enfermamos con estos virus, no nos quedamos así quietos, ¿no? Ahí tenemos un mecanismo que también ha ido cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo, porque estamos respondemos a esa infección, no solo de los virus, también de las bacterias. Algo importante es que los virus, como se reproducen muy rápido, son muy pequeñitos, se reproducen muy rápido a tasas muy altas, igual que las bacterias, ellos evolucionan mucho, cambian mucho. Entonces nosotros hemos desarrollado un sistema para protegernos. Este sistema que menciona Felipe es el que conocemos como sistema inmune o sistema inmunológico. Tenemos dos tipos de sistema inmune: el sistema innato y el sistema adaptativo. El sistema innato, como su nombre lo dice, lo tenemos desde el nacimiento. Pero además no solamente lo tenemos los humanos, también se ha visto que existe en plantas y animales. Es como su primera barrera en contra de cualquier agente externo. Entonces, este va a responder hacia cualquier elemento extraño que quiera introducirse en el cuerpo. Y otra característica que tiene es que no va a generar inmunidad a largo plazo. Seguramente han escuchado que nuestro sistema sistema inmune tiene memoria a los virus, bacterias u hongos que entran en el cuerpo para que cuando vuelvan a atacar en una segunda ocasión pueda eliminarlos. En el caso del sistema innato, esto no ocurre, no tiene como esta inmunidad a largo plazo. Por otra parte, el sistema adaptativo, su respuesta, como les decía, el primero es una primera barrera. Entonces, el segundo, el adaptativo, tiene una respuesta un poquito más tardía. Pero lo interesante es que esta respuesta ya es específica al virus, bacteria u hongo que está atacando el cuerpo, la respuesta que genera. Esto es porque este tipo de sistema sí contiene la memoria inmunológica. Una vez que detecta un virus, por ejemplo, y crea anticuerpos para ese virus, la segunda vez o las otras veces que se encuentre con este mismo agente, ya lo reconoce y entonces es más fácil atacarlo. Este tipo de sistema no está en todos los organismos. Se considera que se encuentra principalmente en los animales vertebrados. Así es, como menciona Tania, el sistema inmunológico se divide en dos partes. Entonces, una ya la traemos como de fábrica, que es la que nos protege de todos los agentes infecciosos, pero en general. Y como dice Tania, está la otra parte adaptativa, que ya es más específica. Entonces, es nuestro cuerpo se está adaptando a responder a cualquier señal o cualquier agente nuevo. Como vimos, hay muchas mutaciones. Entonces, nuestro cuerpo no puede estar preparado, o es muy complicado que el cuerpo o nuestro sistema de defensa esté preparado para toda la gran variedad de patógenos o de infecciones que nos pueden llegar, porque siempre pueden llegar nuevos, como ahora, un coronavirus nuevo. Entonces, nuestro cuerpo tiene esa respuesta en general, pero también está preparado para cosas que pueden llegar nuevas. Y ese es la parte del sistema inmunológico, la parte adaptativa. Entonces, esa es la parte que responde a las cosas nuevas. Por eso es importante este sistema. Ahora, ¿cómo está conformado estos dos sistemas? El sistema innato, el primero que les mencionábamos, pues les digo, es como la primera barrera hacia agentes externos. Entonces, por una parte tiene como estas barreras naturales que serían nuestra piel y las mucosas. Mientras nuestra piel esté intacta, no tenga lesiones, pues nos protege de algunos agentes externos. En el caso de la segunda barrera, después de la piel y de las mucosas, es como una barrera celular. Hay ciertas células que se encargan de destruir a los microbios que entran a nuestro cuerpo en primera instancia. Lo que hacen es como reconocer a estos agentes externos, virus o bacterias, y se encargan de presentarlos a las células, algunas de las células que están en el otro sistema inmune, en el adaptativo, para que puedan atacarlos si es que ya tienen registro de él. También tenemos una barrera en el innato que está conformada por proteínas y estas también ayudan a destruir los microbios o, bueno, agentes, estructuras microbianas que entran a nuestro cuerpo, pero también, por ejemplo, tienen una función importante en la reparación, ayudan a reparar los tejidos de nuestra piel, ¿no? Por ejemplo, que como les había dicho, pues otra vez pertenecen a la primera barrera. Y bueno, entonces esta es la parte, como menciona Tania, la parte innata, la que ya traemos todos. Desde que nacemos ya tenemos esta forma de defensa. Pero la otra forma, la que les mencionaba también Tania hace un momento, era la parte del sistema adaptativo. Aquí algunas células se encargan de reconocer al agente infeccioso, en este caso el virus, o pueden ser bacterias también, lo reconocen y ya le avisan a las células que se protejan o pueden atacar a estos agentes infecciosos ya reconociéndolos. Como platicábamos la semana pasada, pues el virus entra y abre con esta llave, con estas proteínas que nos mencionaba Tania, abre la puerta de la célula, se mete e infecta a la célula. Bueno, hace que trabaje en la reproducción de nuevos virus. Entonces ya está ahí dentro de la célula. Entonces estas otras células se encargan de reconocer qué células están infectadas y para poder atacarla. A veces destruyen esta misma célula, pero la idea es que no se siga reproduciendo el virus y atacando nuevas células. Y esa es la forma en que nuestro cuerpo se defiende o reconoce a estos virus o a estas bacterias que llegan a nuestro cuerpo y aparte registra esa actividad o esa información para futuras invasiones. Entonces, a veces puede durar un año, 2 años o puede durar más tiempo. Sí, en cuanto a esto que menciona Felipe, pues puede haber tres formas en las que se pueda defender el sistema adaptativo. Una de esas es como adherirse al invasor, por ejemplo, al virus, para destruirlo. Otra sería destruir las células que ya están infectadas para que no sigan reproduciendo el virus. Y la otra, pues, es hacer la prevención, prevenir la infección de nuevas células, ayudar a que se bloquee el acceso del virus, por ejemplo, virus, bacteria, hongo, al resto de las células que no han sido infectadas. Bueno, vamos a pasar ahora a la canción del día, que está relacionada otra vez con el tema, con el sistema inmunológico. Entonces, les dejamos la canción. No sé si alguien la ha reconocido porque es de un programa de televisión, pero bueno, se las dejamos y la platicamos al regreso. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible.

Queremos recordar también los servicios de Atzingo Automotriz, que es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Como misión tienen proporcionar a sus clientes servicios de calidad en mecánica automotriz y son realizados por personal altamente capacitado, en el mejor tiempo posible y con un precio justo que les permite conservar sus automóviles en un estado de operación eficiente y seguro. Como misión tienen ser líder en la prestación de servicios de mecánica automotriz en la región de los Volcanes del Estado de México y es reconocido por sus clientes, socios y aliados por una calidad de trabajo y el ofrecimiento de precios justos, así como por la honestidad y profesionalismo de su personal. Y bueno, les pasamos también los datos de contacto de Atzingo Automotriz. Su teléfono que es 5544-501847. También se pueden comunicar a través del Facebook, que es arroba Atzingo Automotriz, y del correo atzingo.auto@gmail.com. Entonces vamos a continuar con el tema, pero antes les quería platicar un poco de la canción que escuchamos. No sé si alguien la reconozca. Es de un anime que actualmente está en Netflix, pero también pueden ver algunos capítulos en YouTube. Se llama Cells at Work o Células Trabajando. Es un anime japonés y bueno, en este anime se lo recomendamos porque habla precisamente de lo que estamos hablando, del sistema inmune. Es un poco las aventuras o lo que pasan. Un par de células, principalmente un eritrocito, que son los glóbulos rojos, y un glóbulo blanco que precisamente trabaja en esta cuestión de la protección y del sistema inmune de nuestro cuerpo. Entonces ahí presentan algunas, bueno, en forma de anime, con peleas y un poco de acción y chistes y cosas así. Nos presentan un poco cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se protege de estas invasiones de virus. Por ahí algún capítulo que combaten el cáncer o una herida en el cuerpo, ¿no? En la piel. Entonces se las recomendamos, pueden verla y se les va a dar un poco de idea de cómo funciona nuestro sistema inmune, cómo se prepara para lo que mencionábamos hace unos momentos, cómo reconoce a las células, guarda esa información, la pasa para que se reconozcan los enemigos del cuerpo y lo podamos atacar. Entonces se los recomendamos, lo pueden buscar en Netflix. Y les digo que en YouTube también incluso hay algunos capítulos. Yo justo así me imagino mi sistema inmune trabajando contra los virus y las bacterias y todo lo que se aparece enfrente. Buena idea la del anime. Sí, es buena idea. Ya hay, bueno, ya también los que tengamos más edad, tal vez recordemos algunas otras series más o menos parecidas. O incluso hay un libro, ¿no? Que también yo creo que en algún momento les recomendaremos, que se llama Triptofanito, ¿no? Ah, claro. Yo creo que esa idea también tenemos, ¿no? De pensar a las células como personitas ahí, claro, adentro, ¿no? Sí. Oigan, y hablando del sistema inmune, pues ya nada más para terminar sobre esto, bueno, casi, mencionarles que, pues, si ya sabemos que es como este mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo ante agentes extraños, pues hay que cuidarlo. Y para cuidarlo, conviene no estar estresados. El estrés es un factor que deprime el sistema inmune. También, por ejemplo, la falta de ejercicio, el no dormir bien. O, por ejemplo, la depresión también suele afectar al sistema inmune. Pero un dato curioso es también la deficiencia de algunos nutrientes. En el caso de la COVID-19, hay algunos estudios que mencionan que la falta de vitamina D pareciera que tiene una relación con aquellos casos que necesitaron hospitalización. En el 95% de los casos se encontró que tenían un déficit de vitamina D. Y en estos artículos se menciona que justo la vitamina D repercute directamente en el sistema inmune. Entonces, pues alimentarnos bien, no estar estresados, evitar la depresión, el ejercicio y dormir bien ayudan a mantener sano nuestro sistema inmunológico. Sí, todo para alimentarnos bien, ¿no? Como menciona Tania, ¿no? Entonces son muchas cosas que no tenemos en cuenta tampoco, pero son importantes, ¿no? Estar bien nosotros mismos para poder atacar a ese virus que nos está atacando. No solamente es lo que mencionábamos en el programa pasado, lavarnos las manos, ¿no? Lo que nos dicen la sana distancia, sino también cuidar todas estas cuestiones que nos mencionan, ¿no? Para poder tener preparado nuestro sistema para ante cualquier invasión. Y no solo el coronavirus, ¿no? Cualquier otra invasión de bacterias o hongos incluso, cualquier otra invasión que tengamos en nuestro cuerpo, tener bien listo nuestro sistema inmunológico es importante. Bueno, y ya aprovechando la información que se conocía sobre el sistema inmune o la información que conocemos sobre el sistema inmune, pues ahora lo que sigue es cómo la ciencia lo aprovecha para poder combatir a los virus o a las bacterias. Y entonces aquí es en donde entra la vacunación. Las vacunas, las primeras vacunas registradas son por ahí de 1760 y tantos. Y la primera vacuna que se creó fue para combatir al virus de la viruela. El virus de la viruela era un virus que estaba en la humanidad desde miles de años antes de Cristo y se reporta que mataba alrededor de 400.000 personas por año. Entonces, en algún momento, un científico inglés, Edward Jenner, que seguramente el apellido le suena, él observando se dio cuenta de que algunos campesinos en Inglaterra por alguna razón no se enfermaban de este virus, de la viruela, eran inmunes. Entonces él se dio cuenta de que estos campesinos cuando ordeñaban al ganado, algunos animales tenían como estas especies de ronchitas que salen con la viruela y estos campesinos se infectaban con estas ronchitas que les salían en las manos y tenían algunos síntomas, pero eran mucho más leves a los que provocaba la viruela, el virus de la viruela en los humanos. Entonces esto le llamó la atención. Y entonces observando, en algún momento se le ocurrió que pues este virus de la viruela podía estar relacionado, el de los animales, con el de los humanos. Y lo que se le ocurrió fue obtener un pedazo del virus de una de estos campesinos que se habían infectado del virus del ganado vacuno, de la viruela. Y lo que hizo fue introducirlo en un niño. Lo que se dio cuenta es que este niño empezó a desarrollar algunos síntomas, pero fueron síntomas muy leves. Y después de un tiempo, al mismo niño le introdujo un pedazo de virus de viruela humana y se dio cuenta que el niño no había enfermado. Entonces así descubrió cómo podía surgir el efecto de las vacunas, aunque en ese momento no sabía exactamente por qué. Sí, y vemos, ¿no? Bueno, esa forma de experimentación que ya no tiene nada que ver con lo actual, ¿no? Agarrar ahí a un niño para hacer experimentos, eso ya está muy mal visto actualmente, ¿no? Eso no estaría permitido. Todo sea por la ciencia. Exactamente. Ahora la ciencia pues permite, no, de todos modos ahora ya no se puede, ¿no?, hacer esas cosas, pero en ese entonces era muy fácil hacer ese tipo de experimentos. Ahora vamos a ver más adelante cómo está, o han visto, ¿no?, escuchado seguramente con la vacuna del COVID, cómo todo debe estar muy, muy regulado para poder salir a la luz, ¿no?, para que una vacuna se genere. Exacto. Y bueno, yo también quería nada más pues reconocer, ¿no?, que ellos no fueron los primeros quizá en darse cuenta de cómo nuestro cuerpo reacciona. Ya hay evidencias de que desde Egipto, 1500 años antes de Cristo, en Egipto o en China, en el Oriente, ya se ocupaba esta práctica, ¿no? Se ocupaban muchas de las pústulas o de las cicatrices que nos quedaban de la viruela y se machacaban y ya se decía que se inhalaban o se untaban en otras personas para generar esta inmunidad hacia la enfermedad. Entonces ya había un desarrollo, incluso esa idea la lleva una mujer, que también son muchas veces de estas historias que no se reconocen, ¿no?, los aportes de otras culturas, o de las mujeres incluso, o de personas que no tienen ese peso en la comunidad. Entonces, incluso antes de Jenner, se tiene registrado por ahí que Lady Mary Wortley, ella que era esposa de un embajador en Turquía, ella lleva esa idea de transmitir el virus atenuado a otras personas, lo lleva de Turquía porque su esposo estaba de embajador ahí. Entonces, como vemos, muchas veces las ideas vienen de otros lados, ¿no? Pero la historia occidental nos plantea casi siempre un descubridor, ¿no? Entonces, como vemos, lo que hacen estas personas, lo que hicieron, desde lo que veíamos en China o lo que decía de Jenner, lo que hacen es meter este virus atenuado, o sea, debilitado, o que ya ni siquiera está vivo, ¿no? Que está algunas partes, que quedan ahí algunas partes del virus, y entonces es lo que reconoce nuestro cuerpo y está preparado para cuando llega otro virus, ¿no? Ya lo reconoce y lo puede atacar más fácilmente. Entonces, de esa forma se aprovecha el funcionamiento de nuestro cuerpo, ese sistema inmunológico, sobre todo el adaptativo, se prepara para futuros ataques. Entonces ya cuando entra el virus lo reconoce nuestro cuerpo y lo ataca con mayor facilidad.

Bueno, y continuando con nuestro tema, que son las vacunas en esta ocasión, vamos a... Bueno, retomamos un poco esta parte histórica. Ya hablamos del sistema inmune y cómo lo aprovechamos, lo hemos aprovechado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ya desde hace 1500 antes de Cristo ya se ocupaba un poco de esto. En el siglo XVII, no, en el siglo XVIII, perdón, ya Jenner ya aprovecha también póstulas de las vacas para implementarlas en el niño que nos platicaba Tania. Después viene Pasteur, siglo XIX, y ya en principios del siglo XX también hay un poquito del desarrollo de esta parte de las vacunas de los virus atenuados, y ya después ya empieza también la genética, ¿no? La manipulación molecular de los virus y de los componentes de los virus para poder hacer vacunas. Entonces, la idea de las vacunas es que nuestro cuerpo haga memoria, reconozca al patógeno, en este caso al virus, y guarde esa información para que cuando llegue otra vez el virus lo pueda atacar. Entonces, lo que hacemos es, una forma de hacer vacunas es esta que hacía Pasteur desde hace ya un siglo y medio, y es atenuar el virus. Entonces, hacerlo más debilitado, tomar el virus debilitado o atenuado e inocularlo a alguna persona para que el cuerpo lo reconozca. Esa fue la primera forma en que se hicieron vacunas. Pero ya actualmente, bueno, después en el siglo XX, ya el siglo pasado, se pudo, a partir de la genética, del desarrollo y del conocimiento molecular, ya se pudieron hacer de otras formas las vacunas. Entonces, en este caso, se puede hacer ya manipulando un virus que no sea muy patógeno, que no cause mucho daño, se le puede meter la información genética del virus que queremos atacar, se mete esa información genética, se mete el virus al cuerpo, se inyecta, entonces ya entra a nuestras células, lo reconoce nuestro cuerpo, pero no nos causa ninguna enfermedad, solamente estamos con esta información genética del la proteína S, por ejemplo, del coronavirus, nada más para que la meta de esa información la produzca y nuestro cuerpo lo reconoce. Esa es una forma. Otra forma, también ya con moléculas, es haciendo también un RNA. ¿Se acuerdan que mencionábamos la semana pasada el ácido ribonucleico, o en inglés RNA? En español sería ARN. Y ARN, una pequeño pedazo de ARN mensajero, que es el que hace que se produzcan las proteínas en la célula. Entonces se inyecta también, se produce y se inyecta para que produzca esta, en este caso del coronavirus, la proteína S. Entonces es la que va a ser la llave, ¿no?, para entrar a las células. Y esto lo produce la célula, después los anticuerpos lo reconocen y guardan la memoria. Y como solamente está esa información de esa parte de la proteína, no tiene la demás parte de la información, no nos causa daño. En teoría, ¿no? También vamos a ver que puede haber algunas reacciones, pero no van a ser tan graves como la enfermedad. ¿Qué algo mencionar rápidamente sobre este tipo de vacunas genéticas de ADN y de ARN? Es que son vacunas muy nuevas. En realidad, pues no hay vacuna conocida que se haya usado antes con este método. Pero la ventaja que tienen es que suelen ser vacunas baratas, que suelen ser fáciles y seguras de hacer, su producción suele ser rápida, pero a lo mejor una de las desventajas que tienen es que la respuesta inmune que provocan no es tan fuerte, entonces requieren más de una dosis para poder provocar la respuesta inmune. Y justo en este tipo de vacunas, de este tipo de vacunas genéticas, está la vacuna Pfizer, que ya fue aprobada en nuestro país, y la vacuna Moderna. Bueno, sí, como nos menciona, ahí vemos, ¿no?, estas aplicaciones ya de la vacuna, de la ciencia molecular, de la biología molecular, a nuestro beneficio para protegernos de estos agentes infecciosos. Ahí nada más me faltaba mencionar, nosotros tenemos estos ya tres tipos, ¿no? La forma de los virus atenuados o debilitados, una parte que se pueda meter esta información a través de un virus como vector, de un virus que no es patógeno, o la parte de inyectar el DNA, bueno, el ADN o el ARN, y la última parte es meter la proteína como tal. O sea, aquí nada más sería meter esta proteína que es la llavecita, que le decimos la proteína S, o la spike, que algunos se llaman también, que es la que abre la llave para las células y el que reconocerían los anticuerpos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, se meten estas proteínas como tal, o partes de esa del virus para que lo reconozca nuestro cuerpo y lo pueda atacar cuando entre realmente. Entonces, solo es una parte, por lo tanto, no nos va a hacer daño como si entrara el virus completo. Bueno, y en cuanto a las vacunas que se están desarrollando ahora contra la COVID-19, bueno, ya les había mencionado que Pfizer y Moderna pertenecen al tipo de vacunas genéticas de ADN y de ARN, pero por ejemplo la vacuna Oxford AstraZeneca o la de CanSino o la Sputnik 5 pertenecen a estas que mencionaba Felipe de vectores virales, estas que en realidad no meten el material genético, pero con un virus diferente, un virus atenuado, pero un virus diferente, ¿no? Por ejemplo, puede ser el virus de la gripe, ¿no? Pero atenuado de tal forma que no genere la enfermedad. Entonces, este tipo de vacunas, Oxford, CanSino y Sputnik 5, pertenecen a este tipo de vectores virales. Y, por ejemplo, una vacuna ya conocida con esta metodología es la vacuna contra el ébola. También, por ejemplo, en cuanto a las vacunas de virus atenuados, a este tipo de vacunas pertenecen la vacuna de la varicela, del sarampión y la vacuna contra el rotavirus. Y en cuanto a las vacunas de virus inactivado, vacunas conocidas que ya son aprobadas son, por ejemplo, la vacuna contra la polio, contra hepatitis A y contra la rabia. Los virus, entonces, también regularmente causa una respuesta en nuestro cuerpo. Ya hemos visto que nuestro sistema inmune responde, pero también nuestro cuerpo en total tiene una respuesta al virus. Entonces, a veces, por ejemplo, de ahí viene la fiebre. Nuestro cuerpo aumenta la temperatura para tratar de acabar con el virus también que está dentro de nosotros. Entonces, aumenta la temperatura que le hace daño al virus para tratar de acabar con él. Entonces, eso es importante también mencionarlo, porque cuando nos aplican la vacuna, nuestro cuerpo también reacciona. A veces esos cuerpos extraños, y por eso en algunos casos, pero muy raros, podemos tener alguna respuesta, como fiebres o temperatura o algunas otras reacciones muy parecidas a la enfermedad, pero no van a ser tan graves como si nos infectáramos realmente con ese virus. De hecho, dentro de estas vacunas de virus inactivados, una de las formas que suelen usarse en los laboratorios para inactivar el virus es someterlas, ¿no?, a temperaturas muy altas, justo como lo podría hacer nuestro cuerpo cuando se está defendiendo, como dices tú, Felipe. Bueno, sí, ahorita que mencionas también de la temperatura, no sé si han, bueno, ya todos, muchos hemos escuchado de esto, de la temperatura que debe ser trasladada a la vacuna, ¿no? Que menos 70 grados, algunos mencionaban, algunas otras vacunas son la temperatura de cerca de los 0 grados, y esto también depende de la forma en que se realiza, ¿no? Si metemos solamente el ARN, ese ARN es muy delicado, por eso necesitamos temperaturas muy, muy bajas, porque ya a temperaturas cerca de 0 se empieza a descomponer ese ARN. O necesitamos temperaturas muy bajas para mantenerlo. Mientras que la vacuna que decíamos que ocupa de este vector, las que nos platicaba un poquito más Tania, que ocupamos de vector un virus, ese está protegido por esa capa del virus, ¿no? Eso es lo que hablábamos, esas proteínas o esos lípidos que platicamos el programa pasado que pueden cubrir al material genético del ARN, perdón, del virus. Bueno, y ya que conocimos los tipos de vacunas que existen, ahora, ¿cuál es el proceso para elaborarlas o ya para hacer las pruebas? Primero, hay una fase que se conoce como fase exploratoria, en donde aquí la idea es conocer el virus, ¿no? Saber qué tan contagioso es, cómo son o cuáles son las proteínas que lo envuelven, cómo se comporta en el ambiente y cómo se comporta dentro del cuerpo. Entonces, esta fase es importante previo a la creación de la vacuna. Y esta fase, lo curioso es que en este caso se ha dicho mucho acerca de que las vacunas contra el coronavirus se desarrollaron muy rápido. Entonces, algo importante que mencionar es que en esta ocasión, esta fase exploratoria, la ventaja que tuvo es que toda la información que se tenía acerca de este nuevo coronavirus se compartió en bases de datos a nivel internacional. Entonces, al mismo tiempo, desde antes, a lo mejor la enfermedad empezó, por ejemplo, en China, pero desde antes de que llegara a otros países, ya científicos de otras partes del mundo tenían información sobre el virus y ya empezaban a actuar, ¿no?, para saber cómo atacarlo. Entonces, esto fue la fase exploratoria. Y también decir que ya se tenía mucha información avanzada, porque también recordar la parte del SARS, ¿no?, este virus que se desarrolló hace unos años también, es muy parecido al del COVID, incluso lleva el mismo nombre, ¿no?, el SARS-CoV-2. Entonces, también ya de ahí ya se tenía información y ya se estaba desarrollando un poco cómo contrarrestar o cómo desarrollar esta vacuna. Exacto, el caso del SARS y del MERS, ¿no? Pero bueno, como bien dices, pues este coronavirus, este nuevo coronavirus es más parecido al SARS.

PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. En el año 2000. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa ¿Qué ciencia con las vacunas? Y bueno, ya estamos platicando de esta metodología o este cuidado que hay que tener con la experimentación en humanos. No es como antes, como platicábamos con Jenner, que podíamos agarrar a un niño y experimentar con él. Ahora ya tiene que ser todo muy rígido y cumplir estas etapas que mencionábamos antes de la pausa. Exacto. Previamente pues mencionábamos de que hay una fase exploratoria donde se conoce al virus, una fase preclínica en donde se hacen pruebas con animales o con algunos cultivos celulares, y luego viene ya la fase en donde se utiliza la vacuna con humanos, donde se prueba en humanos. Esta fase clínica se divide en tres fases a su vez, que como decía Felipe, va de grupos más pequeños a grupos más grandes. En la fase 1 son menos de 100 personas las que participan, y en esta se prueba la seguridad y el alcance de la respuesta inmune que genera la vacuna. En la siguiente fase ya se está hablando de cientos de personas, y aquí lo que se prueba son diferentes dosis de acuerdo a diferentes grupos, que pueden ser personas que ya sufrieron la enfermedad, personas que no están presentando síntomas o personas que pueden ser de grupo de mayor riesgo para la enfermedad. Aquí se sigue evaluando la seguridad de la vacuna, la respuesta del sistema inmune, y pues cuáles serían las dosis adecuadas para ciertos grupos. Perdón, y cada una de las fases lleva un determinado tiempo. Ahora, bueno, a veces lleva años cada fase, pero ahora por la emergencia se han ido haciendo simultáneamente para que podamos cumplir con ese tiempo y cumplir con ese requisito de llevar a cabo las tres fases. Exacto. Muchas de las vacunas que ahora contra la COVID realizaron al mismo tiempo la fase 2, por ejemplo, y la fase 3, que ya no es con cientos de personas, sino con miles de personas, ¿no? En donde ya se hacen pruebas aleatorias. Esta fase 3 se suele hacer ya en distintos países a nivel mundial. Y en esta pues se sigue evaluando la seguridad de la vacuna, porque pues hay efectos secundarios que a veces no, en los grupos pequeños no se notan, y ya en grupos más grandes pues se empiezan a salir, ¿no? Entonces de ahí la importancia para el desarrollo de la seguridad de la vacuna. Y finalmente hay una cuarta fase que se conoce como postcomercialización, en donde ya autoridades sanitarias de cada país aprueban la vacuna, y entonces ahora sí se puede comercializar. Esta fase tarda en llegar, entonces ahorita por ejemplo todas las vacunas contra el COVID no han alcanzado esta fase, por lo tanto solamente se aprobaron para usos de los gobiernos. Ninguna de las vacunas contra el coronavirus está actualmente a la venta porque no ha llegado a esta fase. Sí, este permiso de emergencia solamente permite que los gobiernos lo utilicen, y ya posteriormente las empresas no lo podrán comercializar. Y nada más para terminar también recalcar esta importancia de que nos vacunemos. Hay un movimiento fuerte de antivacunas, pero ese no tiene ninguna base científica. Posiblemente después hablemos de ello. Sí, la importancia de vacunarse, por una parte, a pesar de que puede tener efectos secundarios, estos efectos siempre van a ser menores a los que provocaría la enfermedad. Entonces, por una parte, si no nos vacunamos, pues no tendríamos la protección hacia la enfermedad. Entonces, vacunarnos nos protege de la enfermedad. También protege a las personas que no, por alguna razón no pueden vacunarse, personas que están a nuestro alrededor y que por alguna razón no pudieron recibir la vacuna. Si nosotros los demás, los que estamos alrededor de ella, estamos vacunados, los protegemos, ¿no? Se dice que al menos el 70% de la población tiene que estar vacunada para que alcancemos esta inmunidad de rebaño que hemos escuchado. Pero además, algo súper importante es que si todos nos vacunamos, mantenemos la eficacia de la vacuna. Esto que hemos escuchado de que las vacunas tienen, por ejemplo, el 95% de eficacia. Esto se mantiene si nos vacunamos, porque si no nos vacunamos, el virus sigue encontrando células donde reproducirse y recordemos que mientras el virus se reproduzca, sobre todo los virus de RNA, empiezan a mutar. Entonces, en algún momento la mutación puede ser tan drástica que la vacuna ya no sirva para protegernos contra ese virus. Entonces, sobre todo, creo que esa es la importancia, la principal de por qué debemos de vacunarnos. Sí, es ahí donde baja la efectividad, ¿no?, que mencionábamos. Pero bueno, esperemos que les quede más claro. Y bueno, vamos a presentarles ahora una nueva sección que se llama Noctámbulos, que no hemos escuchado hasta ahora. Y ahí les presentamos algunas cosas interesantes que podemos ver en el cielo. Noctámbulos. Noctámbulos. Si lo tuyo es observar el cielo, te invitamos a mirar la conjunción entre la Luna y el planeta Marte el próximo jueves 21 de enero. Una conjunción tiene lugar cuando dos objetos celestes parecen acercarse, de tal forma que coinciden en la misma región del cielo cuando los observamos desde la Tierra. En esta ocasión, la Luna estará en cuarto creciente al 60% de su brillo y ambos objetos, la Luna y Marte, se encontrarán ubicados en la constelación de Aries. La constelación de Aries, el carnero, es una de las 12 constelaciones por donde pasa una franja imaginaria llamada eclíptica y que marca el camino de tránsito para el Sol, la Luna y todos los planetas del sistema solar. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, podrás observar este fenómeno después del atardecer, en donde ambos objetos se encontrarán en su punto más alto en el cielo alrededor de las 19 horas para dirigirse en dirección al oeste, por donde se ocultarán alrededor de la medianoche. Finalmente, si lo que deseas es observar la Luna en su totalidad, tendrás que esperar hasta el jueves 28 de enero, día de luna llena. Apaga las luces y disfruta de las maravillas que ofrece la bóveda celeste. Noctámbulos. Noctámbulos. Bueno, entonces ya esta es nuestra sección de noctámbulos, entonces estén listos para el 21 para voltear al cielo. Y bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, otra vez aquí el lunes a las 2 de la tarde. Recuerden que pueden escribirnos sus dudas o mencionarnos de qué temas les gustaría que platicáramos en el Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? O por medio del contacto directo en la cabina de La Voladora Radio. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.